Cuando me preguntan de dónde eres, pues oye, me cuesta decir dónde soy, de verdad. Pues soy de muchos lugares. O sea, la primera vez que yo nací en Valencia, después nací en Barcelona, después la segunda vez en Euskadi, después en Francia, después otra vez en España, otra vez. Yo, o sea que voy adquiriendo, yo qué sé, partidas de nacimiento. Eso es verdad.